Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca premió, desde que nació. Hola, muy buenas noches. Hoy lunes, ya se terminó el fin de semana. Mi nombre es Emanuel, que me acompaña mi sobrino Juan. ¿Cómo sobrino? Sobrino. Ahora soy mi sobrino. Muy buenas noches, sobrino nada. Ni siquiera sé por qué me decís sobrino. Yo tampoco lo sé, así que. Ah, no. Solo por joderme una cosa sí, así. Sí, rinchate un poco, un poquito. Nos acompaña Encito. Bueno, chicos, no se preocupen. Acá está el abuelo de todos ustedes. La abuelita. Bueno. Sí, somos rango familiar, una cosa así. La familia se unida. Sonó medio el padrino eso. Siempre. La familia se unida. Bueno, nosotros somos los salvajes en el oeste. Y bueno, que empiece el programa. Yo voy a estar hablando un poco del ANSES, Enzo nos va a traer un poco el humor y Emma acá se va a encargar de la agenda cultural y la música en este programa. Ahora infórmate de lo que pasa en Moreno. Bueno, como les comentaba hace unos instantes, voy a estar hablando del cierre del ANSES, que por momentáneamente está cerrado, va a estar por 2 o 3 meses en obras para agrandar el espacio, para que haya más o menos 250 asientos y más cantidad, porque siempre había largas colas a la noche para estar cerrado. Los trámites, más que nada, se van a poder hacer por internet. Escúchame, Juancito, te hago una pregunta, ¿viste? Porque yo tengo familia acá en Moreno que puede llegar a interesarle la noticia. ¿Dónde? ¿A dónde tenés que ir para hacer los trámites? Acá en Moreno va a haber un guardia que te va a derivar, pero si no, puedes directamente ir a Trujuy, en el ANSES de Trujuy. Te van a estar diciendo en el lugar de ANSES de Trujuy, que es, ahí te paso la dirección, es Bernardo Cabenagui, a 1415 en Ex Cervantes. Espera, para un poquito. Decímelo más despacio, así lo anotamos. Cualquiera que quiera anotar, le damos 3 segunditos acá, ya que insiste Enzo. Gracias, para que tengan papel y lápiz, los que tengan familiar, para poder ir a ANSES, que van a ser derivados a Trujuy, que es en Bernardo Cabenagui, en 1415 en Ex Cervantes. Si no, la mayoría de los trámites se puede sacar turno, hacer todo por internet. Eso fue declaraciones que nos estuvo haciendo Cintia González, la jefa de ANSES acá en Moreno,

salí a divertirte. Y bueno, para el que quiera salir un poco a divertirse en esta semana o el fin de semana, tenemos el Centro Cultural Fusión y Arte de acá de Moreno, que tiene talleres de canto, comedia musical, guitarra, bajo. Y pueden averiguar, pueden acercarse a la dirección de Dr. Vera, 133, entre Yoli y Del Valle. O si no, llamar al número 1160 95 62 30. El interesado puede acercarse y preguntar por los talleres. Después tenemos, para el otro fin de semana, tenemos en el Teatro Marechal una orquesta que va a estar tocando Juan de Dios Filiberto, con la participación de Raúl Lavie, que va a tocar, va a cantar el 25 de abril a las 9. Es entrada gratuita. Y ese mismo fin de semana, el sábado 26 va a estar una obra basada en el libro Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, Las Putas de San Julián, de Rubén Mosqueda. Sería el sábado 26 a las 9 y el domingo 27 a las 8. ¿Ustedes, chicos, leyeron el libro La Patagonia Rebelde? Yo no, ¿vos, Enzo? Yo, la verdad, vi la película, muy interesante, más la parte que canta en la Internacional. Pero es recomendable porque cuenta la parte en que después de la represión por el ejército, en el gobierno de Yrigoyen, fue un gobierno democrático, los militares van a festejar en un prostíbulo de la zona y las prostitutas se niegan a atenderlos, decirlo de alguna forma, a personas militares que han reprimido al pueblo trabajador. Ah, debe estar incesante. Sí, lo recomiendo. El sábado 26 y el domingo 27, el sábado a las 9 y el domingo a las 8. Reíte de vos mismo. Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas. Es la segunda vez que lo digo, no sé, creo que... lo puedo decir de vuelta. Estás emocionado, ¿sí? Lo decimos buenas noches. Decirlo de vuelta. Creo que, sí, a ver, pará. Buenas noches. Radioescuchas. Radioescuchas. Esta es la sección donde nos reímos de las noticias, las cuales llegan a nuestras manos. Por lo menos nosotros nos reímos. Sí, yo seguro. Sí, seguro porque... Igual eso no es mucho, que si nosotros nos reímos de todo. O sea... ponele. Ponele, no sé si de todo, pero que le encontramos la vuelta cómica. En este caso, hay un artículo, podríamos decir una nota que me sorprendió mucho, el diario, en el cual parece que un hombre, el cual había, ¿no?, puesto en el geriátrico a su abuelita, la cual ya estaba, parece que no se podía sostener sola, la familia no se podía hacer cargo, y si agarraron y tuvieron la buena voluntad de ponerla en un geriátrico, donde esté con gente en su entorno, donde pueda hablar, sentir la contenida, que la cuidara. Exactamente, que es para eso van nuestros abuelos a esos lugares. Se horrorizó tremendamente, es más, denunció al geriátrico, porque parece que vio una foto donde estaba su abuelita, la santa abuela, ¿no?, la que todos tenemos ahí en el pedestal, impoluta, la vieja, que estaba dándole un billete a un bailarín, a un stripper. Parece que el geriátrico permitía hacer fiestas donde se contrataban strippers. Para mí desubicado. Sí, tendrían por lo menos avisar, o sea... Y menos con la abuela. Con la abuela no. Pero pongámonos en situación de que está todo bien, pero avisale por lo menos a los familiares. No, que avisale, que le va a avisar. Vino un stripper este domingo. Va a haber un show en el geriátrico. A ver si los entiendo, queridos nietos. Ya que yo soy su abuelo, sí, de tu sobrino, tu tío, yo soy mi sobrino, yo soy el abuelo. Él es mi abuelo. Queridos nietos, ¿ustedes quieren que cuando una persona va, ¿no?, a un geriátrico para ver las comodidades, la atención, para ver si puede para decirlo de alguna forma, que su abuela, una parte muy importante de su familia, porque si se organizó es una parte muy importante de la familia, ingrese a ese lugar, quieren que en los requisitos, no, en, digamos, en el menú de oferta, usted, bueno, también hacemos fiestitas con stripper, para que uno pueda decidir o no. O sea, tampoco le van a dejar decidir a los viejos cómo divertirse. No, yo no te digo eso, pero no sé. Che, vamos a organizar una fiesta en el geriátrico. Va a haber stripper, podés decirlo de una forma, no sé, más sutil, y avisarle a los familiares para que no le pegue de impacto ver una foto a la abuela con un stripper. No, a mí me dicen, ¿tu abuela este fin de semana va a tener una fiesta de stripper? No, pará un poco, es mi abuela. Pero o sea, creo que es menos choqueante que te avisen así. Es menos choqueante. De que vos agarres y veas una foto de tu abuela con un stripper. Es como, uy, se te fue la inocencia al... Yo perdóneme, chicos, pero yo creo que la cuestión es particularmente de los abuelos. Lo tienen que decidir ellos. Sí, está bien. Bueno. Pueden votar. No quiero pedirle opinión a los hijos o a los nietos. En este caso a los nietos. Decirle, escúcheme, ¿usted quiere? Porque acá los abuelos están muy ilusionados con el tema. Quieren que vengan, dos, tres. Y van a decir que no, obviamente. Van a decir que no, yo creo que... O sea, es que no cortamos nunca el cordón umbilical. O sea, mamá, papá, abuelo, nunca tuvieron relaciones... Es la abuela, qué sé yo. Una pregunta, vos si ves a tu abuela con un stripper, ¿te horrorizarías? No, la felicito, la aplaudo. Sí. La aplaudo, voy y le digo, abuela, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? Le das más ¿te plata. Gustó? ¿Qué te parece? No, ¿necesitas más plata? Pero ¿por qué? Los viejos también tienen derecho a divertirse, no se pueden divertir de esa forma. O sea, le vamos a ver, no, saquémonos la careta, porque son toda una manga la careta. Saquemos la careta, son toda una manga de farsantes. No, la juventud es la abuela. Para... Que la abuela también, o sea, bueno, no quiero pecar de maleducado, pero voy a decir, la abuela también tiene pulsiones sexuales. Bueno, ponele que sí, pero ¿por qué tengo que enterarme? ¿Por qué corazón que enterarte? Yo no quiero enterarme de tanto, Yo no lo niego, eso todos lo sabemos, nadie lo quiere asumir, pero, o sea, el hecho de verlo... Claro, o sea, enterarse, decir, un poquito, un golpe en la jeta. Aparte... es una cuestión, entonces el problema no es que lo hagan o que pase, sino el problema es enterarse. Claro, enterarse. Vamos sacándonos la careta a poquito. Y tu pregunta, yo no se la... ¿Qué sentiste? Ni en pedo pregunto eso, no lo quiero saber ni imaginármelo en mi vida. Pero es lo más ¿qué sintió la abuela mundo? Con un stripper? Es algo que no me quiero enterar. ¿Cómo te sentiste? ¿Era nuevo? ¿No? ¿Ya lo habías probado? ¿Había sido a una fiesta así? ¿Cómo no vamos a enterar cómo es la abuela? Hablar con la abuela. No. Una cosa que ellas lo hagan en su intimidad, pero yo no tengo que ver fotos de nada. Eso sería como... Claro. Quisiera arrancarme los ojos. Es como con nosotros. Nosotros no andamos contando lo que hacemos. O sea, la abuela divirtiéndose. Lo hacemos, pero no. Ella que sí, se divierte. Pero ¿por qué no tengo que enterar a nosotros? ¿Por qué? Girame ¿por qué la situación. No? ¿Por qué no? Girame la situación. ¿Te gustaría que tu abuela te vea a vos con un stripper? ¿A mí con un stripper? ¿Qué? No, qué sé yo. Se la podría explicar, ¿cómo que no? Sí, pero es un poco incómodo. No, que me vea con un stripper, que me vea con una novia, qué cosa. De última, no lo hago en casa. Sí, bueno. Es esta, chicos, por favor. Igual, pero por eso. Yo no me quiero enterar. De mi lado yo no lo contaría tampoco. ¿Quién no habrá con su primera noviecita? ¿No? Es que sí, es que no te lo discuto. Pero vos lo contás. ¿A la casa de quiénes fueron? ¿Que tenían casa? Ya no. La casa de mamá o de papá. Y si estaba la abuela, que la abuela iba a hacer, el abuelo se iba a jugar a las bochas, dejaba la casa sola. Y vamos, tenemos la llave de la casa, que decimos, vamos a aprovechar, ¿no? Salimos del secundario. No, chicos, por favor. Pero no lo andás contando. No, si la abuela no lo contó, salió la foto. Pero te enterás, bueno, te enterás un poco. Pero igual, bueno, pero de última, en vez de no hacerle una denuncia al geriátrico, voy, digo, al geriátrico, escuchame una cosita, no me publiques esto. Que mi abuela puede hacer lo que quiera. ¿No? Sí, puede ser. Un colectivo, dejar entrar a quien quiera, ¿no? Pero no me quiero enterar por... Gracias, no quería tener esa imagen mental de mi abuela, o sea, es... Un poquito choqueante, ¿no? Sí, no, en este momento no sé si sacarme los ojos, porque tengo la imagen acá, así que no sé, rajarme un tiro, no sé. ¿Por qué tenés que hacerme esa idea acá en la cabeza? O sea, todo bien que mi abuela lo haga. Hasta que no te arranque la lengua, que tenés que remar un toque más del programa, sacate lo que quieras. Igual, bueno, yo creo que es muy, muy fuera de lugar hacer una denuncia al geriátrico. Se puede hablar como persona civilizada, se puede hablar con el gerente del geriátrico y de última decirle, mira, si los abuelos lo decidieron, está perfecto. No me lo publiques por la prensa escrita. Última, ¿no? ¿Por qué? Sí, puede ser. Ojos que no ven, corazón que no siente, así que... Bueno, diría esto de última. Abona a las dos teorías que han sido vertidas en este programa. Los abuelos se siguen divirtiendo. Sí, bueno. Sí, pero por lo menos que no lo cuenten. Ahora vamos a escuchar AC/DC. De vos mismo. La teoría evolutiva nos dice que el ser humano parte de la evolución del Homo sapiens sapiens. Estos son iguales a todos, pero en algún vínculo que nos une nos podemos encontrar en algunos lugares como el trabajo, el club, un boliche o la plaza. Pero ojo, son los famosos Homo sapiens sapiens que te complican la existencia. Vinieron a este mundo para cagarte la vida, pero por ciertas características hay momentos que te la van a hacer muy difícil. Hoy abordaremos el Homo sapiens pollerus. Hola Juan, ¿cómo andás? Boludo, escuchame una cosita. Espera, que no se te escucha bien. Espera. A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos? Un poquito cortado. ¿Qué querías? Dale, querías? Juan, escúchame. Estamos viernes. Mañana jugamos el torneo. A la mañana. ¿Viste los troncos? Bueno, sí. Me ganaron a pura garra. Oh, y están punteros, sí, están punteros. Jugamos mañana contra los troncos. Sí. Vamos todos los sábados. Si ganamos, estamos ahí, en posición de campeonar, como habíamos planeado. Sí, lo que pasa es que, mirá, yo no puedo mañana. No puedo. Pero Juan, venimos jugando. Estoy muy complicado. Juan, venimos todos los sábados jugando. ¿Cómo que no puedes mañana? ¿Qué pasó? Contame, ¿pasó algo? ¿Necesitas ayuda? No, mirá, lo que pasa, te explico. Yo ahora con mi mujer, Marta, empezamos a hacer huevitos de Pascua. Y no podemos, no tengo tiempo, en 2 semanas es Pascua y Estoy a full con los huevitos, no puedo. Juan. Se me complica demasiado. Ahora tengo como 3 pedidos y para mañana me van a hacer 10 pedidos más, no puedo. Juan, escucha una cosa. Bárbaro que a Marta te haya apoyado en esto. O vos la haya apoyado a Marta en esto. No sé cómo viene la mano. Está bueno el negocio. Es justo aprovechar Pascua para hacer huevito. Está lindo, ¿eh? Se les ocurrió una venta divina. Pero escúchame, Juancito, el torneo son 40 minutos, son 2 tiempos de 20, ¿bien? Papi 5, 2 tiempos de 20, como mucho, una hora, viste que siempre se retrasa algo. Vas a estar una hora a la mañana fuera de casa. ¿En qué se te puede complicar para hacer huevitos de Pascua? Explícame. Sí, mirá, es que yo empecé hace media hora con los huevitos y no paro de hacer huevos. Estoy a full con los huevos. Encima recién se me hizo complicado con la clara, la yema y hacer el glacé para hacer el decorado. Y se me complica un poco, pero mañana no voy a poder ir. Escúchame, Arguiñano, escúchame una cosita, Arguiñano. Yo te explico. A ver, este torneo arrancó hace ya 6 meses. Estamos a punto de poder salir campeón. Sí, disculpame, pero no puedo. No, Juancito, escúchame una cosita. Para, déjame terminar. No me corté. Dijimos de no tener suplente en el torneo. Con lo complicado, porque siempre se nos cae alguno. Dijimos de no tener suplente, de avisar con tiempo. ¿Por qué? Porque al no tener suplente, para si jugamos todo, ¿no? Y nadie se come estar en el banco 5 o 10 minutos, que después empiezan los quilombos en el equipo. Dijimos de no jugar con suplente. Son las 12 de la noche, jugamos mañana 10:30. ¿Cómo me vas a avisar? ¿Cómo? ¿Y si no te llamaba, qué? ¿No ibas a aparecer? Y lo que pasa es que no puedo, si estoy con los huevitos, estoy a full. Estoy full haciendo huevos, no puedo. Está bien, Juancito, yo ahora voy a ver qué hago. Aparte me viene re bien para la economía, me viene re bien, o sea, al partido, bueno, jueguen con uno solo, con uno menos, jugarán la próxima conmigo. Ahora aguánteme en esta. Juancito, hagamos una cosa, no te preocupes, algo voy a conseguir, no sé, de algún lado voy a sacar a alguien. Haceme un favor, viste, con los últimos huevitos que hagas, ¿bien? Haceme el favor, yo te los compro, no hay problema, yo... Mañana te alcanzo la plata, si querés después del partido te comento cómo salimos. Agarras los últimos 2 huevitos que hiciste, te los coses en el pantalón, pero del lado de adentro, ojo, del lado de adentro y de adelante. Así hacemos una cosa, por ahí te va mejor en la vida, por ahí quien te dice, empezás a ver el mundo de otro color. Así cuando salís a la mañana y te pones los pantalones. Sí, espera que no te un pedido. Espera. Sí, Marta, decime. No, la puta madre. Ajá. ¿Ya está, sí. Juancito? Dale, te escucho. Bueno, dale, Juancito, Marta. Te la hago corta. Escuchame una cosita. Así cuando salís a la calle, a la mañana. ¿Otro más, Marta? Te pones... No, Juancito, bueno, ¿sabes una cosa? Listo. Juan. Dale, sí, ¿qué me decía Juan, Robertito? Juan. ¿Qué? Ponete los pantalones alguna vez en tu vida, por favor. Mándele saludo a Martita, ¿eh? Decirle que la quiero mucho. Bueno, dale. Nos vemos. Cuídate. Chao. Ahora, 30 segundos más, From Yesterday. Through the blood, it can look. See the life that it took from a count to one.

es un mal que hace que la persona se aparte. Jóvenes de entre 16 y 30 años hacen que las personas se aparten, se retraigan, dejen a su familia, dejen a alguien conocido, su novia, todo, y se encierran en sí mismos, en sus casas, en un cuarto, estén en la computadora prendido, no abandonan nada que no sea lo que el encierro. Bueno, por origen esto se da por casos paternales, por violencia del lado del padre, abandono del padre o algún otro, algo que tenga que ver con la figura paterna, que es lo que simboliza esa persona que elige retraerse, que elige apartarse. Complicado, ¿no? Sí, un poco complicado. ¿Cuántos conocemos, ¿no? A mí siempre me asustó un tema. No sé si les pasa, pero desde que están, ¿viste estos celulares inteligentes, ¿no? Donde vos estás conectado todo el día. Claro. ¿No? Uno, qué sé yo, las anteriores versiones, viste que se va actualizando las versiones del software o algo por el estilo. Yo aclaro a los oyentes, ¿no?, de tecnología, no sé, ni medio. Pero, ¿qué pasaba antes? Vos veías, qué sé yo, estabas conectado y veías por Facebook que, bueno, tenías tantas X personas conectadas. Pero ahora, ¿no?, parece que actualizaron el coso y te dicen quién está conectada desde el teléfono y quién está conectada desde la casa, ¿no? Sí. Ahora que vos, ¿cuándo dejó de ver el mensaje? ¿Cuándo está conectado? ¿A qué hora se conecta? ¿Dónde vive? ¿En qué casa? Total. Yo todavía sigo con el teléfono en picapiedra, así que eso no lo veo todavía. Bueno, te cuento a vos también. Pero vos entonces lo veo, estás en un boliche, estás en la comida, están todos así, mandando mensajes, están todos con los celulares. Te sentís desconectado del mundo porque no puedes hablar con él porque están todos metidos a mandar mensajes. Sí, eso pasa en todos lados, no solamente en boliche. Sí, no, obviamente. Pasa en la escuela. En cualquier momento ya, bueno, que nos veamos un poquito por la rama. Pero sigamos debatiéndolo porque es interesante el tema que se está abriendo. En cualquier momento vamos a estar en la mesa con el televisor prendido, toda la familia comiendo y mandándonos mensajitos entre nosotros. Porque es tremendo, está la mamá, papá. Conectado en Wi-Fi. Los hermanos, todos conectados, pueden estar respondiendo y en cualquier momento decís, tac, abre la otra ventanita de mamá, pásame la coca. Estamos ahí, No es muy descabellado, sí, pensarlo. Es un tema. Pero ahora lo que iba yo, volviendo al tema. Yo me estaba dando cuenta porque, bueno, yo tengo un celular que es inteligente, ¿no? Que estoy conectado a internet, entonces lo utilizo por WhatsApp, obviamente más es gratis, entonces ahorras mucha guita en eso, en cuestión de la llamada, yo utilizo mucho el teléfono, pero lo que me he dado cuenta es que por ahí me llegan muchas notificaciones en el Facebook, obviamente al estar conectado a banda ancha, ¿no? Claro. El móvil. ¿Qué pasa? Te llegan las noticias de Facebook, los comentarios, sí, los que publican todo. Mensajes, todo. Y yo por lo menos tengo unos cuantos contactos que parece que están todo el día. Me voy a dormir. Publicó esto Juan González, para decir, Juan Pelota, ¿no? Y después 6 de la mañana sigue publicando. Y te fijas, sí, y no está en el celular, está de la casa. Y 12 del mediodía. Y 1 del mediodía. Y tipo, y vos llega un momento donde te preguntás a este tipo cuando duerme. Sí, tengo un amigo, ¿no?, que llega del boliche siempre los fines de semana, cuelga la foto, está hasta las 8 de la mañana, mandó mensaje a todos, nos manda mensaje, llegaste a tu casa, ¿cómo está? Bueno, mandaba como preocupado. Pero bueno, llega un momento que anda a dormir. Pero de última sería eso, qué sé yo, una cuestión de autoestima, ¿no? De agarrar, debe haber grados. Yo también, o sea, ahora leyendo la nota, las preguntas que me surgen de que debe haber un grado, ¿viste? Crónico, agudo, ¿no? Cosas que ya de por sí ya están cristalizadas y por ende no, la solución tiene que ser muy drástica para poder sacarla con cuestiones muy profundas que lo, sí, llevan a eso. Pero hay gente que está conectada todo el día y todo el día desde algo fijo, o sea, desde la computadora, de la casa, no duerme, come, si come. Y fíjate las características, porque obviamente después te cruzás con, hay algunos contactos, ¿no?, donde vos lo ves personalmente y están chupadísimos, sí, flacos. Hay una película, creo que es la película de Capusotto, que al principio de la película muestran una jaula y un lorito. Entonces muestran el lorito triste porque está enjaulado, lo atraparon, lo sacaron de su libertad, y le ponen un televisor, le ponen equipo de audio, le ponen un teléfono, le ponen internet, le ponen computadora. El lorito está ahí de 3 meses, le abren la jaula, el lorito no se quiere ir. Total, ya está ahí, está cómodo. Total, lo podríamos profundizar mucho con eso. Sí, demasiado. Todas las cosas que pasan en la calle hoy en día que nos competen a cada uno, ¿no? En cuestiones personales como el laburo, la escuela, derechos civiles que se van perdiendo y que nosotros lo vemos desde el televisor, ¿no? Lo vemos desde el televisor ya digerido por un medio de comunicación que no sabemos cuál es su editorial o no nos queremos enterar, porque si lo supiéramos lo más probable es que estaríamos afuera haciendo algo para poder recuperar los derechos. Sí, igual ahora veo cada vez más chicos que agarran cada vez más libros, que tratan de leer un poco más libros que tengan contenido, no veo tanto pibes ya, digamos, más o menos de mi edad, ¿no? 20 años, 22 años que se internen tanto. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo que nos vayamos sacando la careta. Y 49 años son, ya está. Ya veo que son. Ya vos veo. Mismo te declaraste abuelo. Así sí, que dijiste que eras abuelo nuestro. Dijiste que eras abuelo nuestro. Yo creo que. ¿Qué eras, un abuelo de 20 años? La juventud es una cuestión de actitud. Y ya con lo que ustedes opinaron sobre los pobres viejos, yo creo con que. Con la adolescencia eterna no venga por otro lado. Si soy el Peter Pan, digamos el Peter Pan más crónico. O menos. Ya hablando de una cuestión psicológica. Ya que estamos tocando abordando los temas psicológicos. No, igual, volviendo al tema, o sea, vos decís que este lado de internet, la tecnología y todo eso, vos decís que ayuda un poco a generar este encierro, este apartamiento de la sociedad. Yo creo que sí, te da más herramientas si vos tenés un perfil o pasa algo, ¿no? Digo, de pronto, cuestiones que no podés afrontar y que necesitas una ayuda externa, ¿no? De algún profesional. Es como que está todas las herramientas como para poder vos llevarlo a la enésima potencia esa problemática, ¿no? Porque vos podés estar en tu cuarto y creer que estás, digamos, a 100 años luz de tu casa, porque tenés un acceso a un montón de información, te podés seguir vinculando con gente que por ahí ni conocés personalmente, a partir del chateo, del Facebook, de WhatsApp. Sí. Y de millones de formas más, ¿no? Sí, aparte había un programa que también mostraba este tipo de cosas con diferentes características, digamos. Había gente que se recluía y coleccionaba basura, tenía toda la cocina llena de basura, la pieza llena de basura, y había gente que se encerraba con coleccionaba animales, digamos, gatos, perros, tenía todos esos animales y vivía encerrado en su casa. Tenía, ¿no?, alguien que le limpiaba, le iba a hacer las compras, o sea, ya con esa comodidad ya no necesita salir y quedarse en su casa encerrado cada vez más. Con esto que me contás, o sea, mi tema siempre es el humor, digamos, ¿no? Me hace acordar de la vieja de los gatos de los Simpsons. Sí. No sé por qué. Sí, de hecho en este programa le decían así, ¿viste? Porque, o sea, tienen una tonadita de humor ante esto y la psicóloga trataba de ayudarla, trataba de sacar a los animales, desinfectar el lugar. En el caso de la basura, le sacaban la basura y la pobre persona sufría porque, o sea, él piensa que está bien, que eso es normal, y al sacarle la basura sufría. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, obviamente como es depende, la tecnología es una herramienta y es depende cómo la uses lo que le da un tinte determinado. Yo creo que es un avance bastante importante, pero esto también es como que exacerba ciertas personalidades. Yo dudo que personalidades así, estando con tanta información continua que te tiene la cabeza moviéndote y evadiendo, porque lo que te permite es evadir el problema, ¿no? Este tipo de conectividad extrema que hay, yo creo que si no estaría el aburrimiento, te llevaría por lo menos a enfrentarlo. Y de ahí a curarte, sanarte, es otro tema. Totalmente sí, diferente. Sí, yo creo que sí, que si no estuviera la televisión, no estuviera la computadora, yo creo que la persona se sentiría aburrida en la casa y obviamente saldría y conocería más gente. Es como era en mi época, ya que soy viejo, ¿no? Es como era en mi época. En mi época lo mejor que te podía pasar era aburrirte. ¿Por qué? Porque te aburriste y armabas juego, hacías algo. Ahora, hoy los chicos no se aburren. Sí, lo que pasa... Perdón, ahora te dejo hablar, Juan. Lo que pasa que vos, ponele, en tu época tenías a tus amigos que salían a jugar. Que salían a jugar y te invitaba. Vamos a ir a jugar a la pelota, querés sumarte, qué sé yo, qué sé cuánto. Vos tenés ganas de ir a jugar a la pelota, lo tenés que arreglar con tiempo porque están tus amigos todos conectados, todos ocupados, tienen todas cosas que hacer. O sea... Ya los horarios de cada uno se manejan con internet, con la televisión, con otras ocupaciones, digamos. Total. Igual, volviendo al tema que estábamos tratando, al Hikikomori, creo que es, si no me equivoco. Sí, el hikikomori. Hikikomori. Apartarse significa. Sí, estaba viendo ahí, tenía entendido, estaba estudiando también cuando dijiste que ibas a tratar el tema, no sé qué. Y estaban viendo los tratamientos que se estaban viendo, depende si se hacían en Occidente o en Oriente. En Oriente, por ejemplo, se lo agarraba y se lo dejaba recluido y se trataba de tener contacto para que poco a poco se vaya adaptando y salga del entorno que está encerrado. Y sí, porque puede ser que de golpe le pase mal. Es lo que se hace acá. En Occidente, teóricamente, se lo saca, se evita que se recluya y se lo manda a psicólogos, se le da drogas, no sé qué se les puede dar. Antidepresivos, creo, y antipsicóticos se dan para eso, ¿no? Puede ser. No, ni idea. La verdad que... Sí, pone que sí. Pone, no, puede ser, sí, totalmente. Sí, pasa en el médico. Es algo que puede, claro. Un profesional lo tendría. Claro, exacto. Que nos tendría que asistir en esto. Bueno. Ahora vamos a escuchar a Alma Fuerte, a vos, amigo. No olvidé y sé que no olvidar es Bueno, ya llegamos al fin del programa. Estuvimos hablando del ANSES con Juan. ¿Qué pasó? Estás jugando con los auriculares. Tiene conflictos con los auriculares. Yo quiero que sepan, mi primera vez retroceso. En la radio. Estoy amigando con todos los artilugios que hay acá a mi alcance. Sí, necesitas un curso de cómo ponerte un auricular, ¿viste? Son cosas demasiado complicadas, son complejas, ¿viste? No cualquiera puede ponerse un auricular. Yo escuchaba música en un Wincofon. ¿De qué auricular me estás hablando? Es un Wincofon. Yo te voy a enseñar cuánto pares son trebota en el transcurso del año vos, ¿eh? El abuelo, vamos el abuelo. Bueno, y estuvimos hablando del Hikikomori. Es un mal que ataca a chicos de 7 años y hasta 30 años. Y bueno, llegamos al fin del programa. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene, mejor dicho. Bueno, si me dan autorización para salir geriátrico, por ahí vengo, ojo. Dale. No sé, si hay stripper en el geriátrico, yo me quedo. Bueno. ¿Estás seguro? Bueno, nos vamos con un temita musical, Costumbres Argentinas, que fue tocada en el Ópera en el 85. Bueno, los dejo con ese tema. Nos vemos. Chau.